Los chicos y chicas de sexto B del Colegio Raspech están impacientes por hablarnos de una estupenda película que han visto. Tenemos allí a nuestro equipo desplazado, listo para escucharles. Ahora sí que necesito que los que estéis ahí sentados fuera, estéis en silencio, que no hagáis ruido apuntando al micrófono, como acaba de hacer alguien, no quiero saber quién ha sido. No, sí, me da igual, que no hace falta que no hagáis eso, que alguien ha hecho un ruido al micrófono, no... No, cuando si tenéis que toser, tenéis que respirar fuerte porque sois un poco Darth Vader y hacerlo aparte. Porque ya oís que se oye todo aquí. Aquí no hay secretos. Y esto no es un examen, entonces no hay que soplarle la respuesta al de al lado porque aunque hables en susurros también se oye. Bueno, venga, pues ya os he contado más o menos las reglas básicas. Una cosa conveniente para todos es que lo primero que he dicho, los micros no corren, no se mueven, no hace falta tocarlos, porque si lo tocas hace ruido y yo me entero enseguida, tardo un segundo. Lo mejor es que las manos no las tengáis en la mesa, porque os vais a poner nerviosos, vais a hacer ruiditos y los que lleváis casco, que esto se oye mucho. Pues eso lo vais a hacer en cuanto... Entonces, yo cuando hablo al micrófono también tengo que gesticular y me pongo nervioso y tal. Entonces lo que hago es, si los que están ahí me verán, que estoy todo el tiempo rascándome las piernas, porque así tengo las manos quietas y no estoy haciendo ruidos. A ver, si no me equivoco, vosotros sois... ¿Tú eres? Hugo. Lina. Laura. Joan. Joan, espera, José. Joan. Ahí. Lo primero, ponte cómodo, pero no para dormir. Ponte cómodo para hablar. Acerca la cabeza ahí al micrófono como si... Ahí, muy bien. Juan Manuel. Muy buenas. Pues, a ver, rapidito para que pase otro grupo. Ninguno ha leído el libro este del que vamos a hablar hoy, ¿no? No. No. ¿Y de qué tipo de películas te gustan a ti? A mí de ciencia ficción. ¿Por ejemplo, alguna que te guste? La de Viaje al Futuro. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué tipo de películas te gustan? Animadas. ¿Por ejemplo? Hotel Transilvania. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? De acción. ¿De acción? ¿Como alguna que te guste? No sé. ¿Ninguna? Ves pensándote una. ¿Y a ti qué te gusta? De ciencia ficción también. ¿Por ejemplo? No sé. No sabes, tampoco. Ir pensándolo. Dime. A mí pues me gustan todas. ¿Alguna que hayas visto últimamente? No sé, ¿es mejor? Así pone la tele y la primera que sale se va luego a pasar bien. A ver, vosotros, ¿os suena alguna que os guste? ¿Ninguna? Jurassic World, una de ciencia ficción. Muy bien, vale, chicos, pues ahora intentar hacerlo rápido. Bueno, vamos con el segundo grupo. Hola, ¿cómo te llamas? Zeus. Alejandro. Coldo. Celia. Ainara. Muy bien. Se os ha oído a todos estupendamente. Los habéis oído bien, ¿verdad? Sí. Hablamos claramente. Y ya hemos hablado de películas. ¿A alguno de aquí le gusta leer libros? ¿Lee algo? ¿No? ¿Ninguno? ¿Toca el grupo que le gusta más? ¿Y los videojuegos? ¿Sí? ¿Cuál? El GTA. ¿Y a ti? El Call of Duty. ¿Ninguna? ¿Vosotros, a ti no te gustan los videojuegos tampoco? ¿Y qué os gusta hacer? ¿Qué os gusta hacer en casa? Aparte, por supuesto, de todos los deberes, estudiar varias horas al día, después, ese ratito de después, antes de dormir. ¿Qué os gusta hacer en casa? A mí jugar a la tablet. Acércate. Jugar a la tablet. ¿A qué juego te gusta jugar? ¿Y a ti? ¿Te has pensado ya el videojuego? No, pero... No os gusta ninguno. ¿Y películas? ¿Te gusta alguna película? Animada. ¿Por ejemplo? Nemo. ¿Y a ti? ¿Te gusta alguna? Sí. Dime, claro, ya, sí. Si las respuestas son de más de 3 palabras, yo me pongo muy contento. Y si son más de 5, me hacéis un hombre feliz. ¿Alguna que te suene? Nada, te preocupes. O ves pensándolo y esas cosas no las lleváis preparadas. Vale, pues como sonáis muy bien, vamos con el siguiente grupo, ¿vale? A ver, seguimos. Hola, ¿cómo te llamas? Borja. Víctor. Irene. Samara. Iván. Bueno, a ver, que se nos llevan a uno. Que han venido a verte. Bueno, seguimos otra vez. ¿Vosotros sí que leéis o tampoco? Sois muy de lectura. ¿No os gustan mucho los libros? Ayer tuve un grupo que todos les gustaban los libros. No pasa nada, aquí venimos a hablar de lo que nos gusta. ¿Y qué te gusta a ti hacer? Jugar con mis conejos. ¿Jugar con? Mis conejos. ¿En el micrófono? Jugar con mis conejos. Qué guay, un hobby de animales, eso mola. ¿Y a ti qué te gusta? Jugar al fútbol. ¿Y a ti? Jugar a la tablet. ¿A qué te gusta jugar en la tablet? ¿Juegas con la tablet y la lanzas así en plan frisbee? No. ¿Algún juego jugarás normalmente? Ningún juego. No te suena ahora ninguno, te he pillado así de sorpresa. No. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Jugar con la tablet. ¿Tú también como frisbee? ¿Os ponéis una a cada lado y la lanzáis? No. ¿A qué juegas? A muchos juegos. A muchos juegos, a todos los que pillas por ahí. ¿Y películas? ¿Os gusta ver películas? ¿Os gustan las películas así como esta de Stardust o de qué tipo? De ciencia ficción. ¿Por ejemplo, alguna que te haya gustado últimamente? La batalla de los cinco ejércitos. Ajá. Comedia. ¿Por ejemplo? Niño Grande 2. De acción. ¿De acción? ¿Cómo cuál? A ver, un poquito, por favor, que si no, no los oigo. Dime. No te suena ninguna. Te gustan de acción, pero no te suena ninguna. ¿Y a ti? ¿Te suena alguna que te guste? ¿No? Bueno, pues venga, vamos a cambiar, ¿vale? Seguimos. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. Hola, Lucía. Miguel, Aarón, Iván. Muy buenas a todos. Venga, ¿vosotros sí que leéis? ¿Alguien lee libros por aquí? Yo no. No, parece que ahora os doy vergüenza decir que sí que leéis. Como todos han dicho que no, no voy a decir que sí, no vaya a ser que me miren raro y me pregunten cosas. Bueno, pues hablamos de otra cosa. ¿A ti qué te gusta si no te gustan los libros? ¿Qué te gusta hacer? A mí ver películas. Por favor, ¿podéis no mover las sillas? ¿Podéis? Si no os importa, vamos. Gracias. Dime, perdona. Ver películas. ¿Qué películas te gustan? Animadas. ¿Cómo cuál? No sé. Ves pensándotelo, ahora te pregunto. ¿Y a ti qué te gusta, Miguel? Jugar a videojuegos. ¿A cuál te gusta jugar? A Call of Duty. Sí, si veis, siempre pregunto lo mismo. Entonces, si lo hacéis todo en la misma respuesta, queda mucho más bonito, porque no parece que os esté haciendo un interrogatorio. Me gustan los videojuegos, suelo jugar al Call of Duty y es un juego que va de esto y ya me hacéis súper feliz porque me ahorráis la mitad del trabajo. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Pues jugar a la tablet, como un juego de Clash of Clans. Ajá, eso sí me suena. Sí, ¿y a ti qué te gusta hacer? A mí jugar con mis perros. Ajá, sí, muy bien. Un grupo donde gustan los animales también. Y películas, aparte de... ¿Se te ha ocurrido alguna que te guste? Sí, El Hotel Transilvania 2. Ajá. ¿Y a ti? ¿Hay alguna película que te guste? El Señor de los Anillos. ¿Y a ti? Pues me gustan muchas, de risa. ¿Alguna en concreto que hayas visto hace poco que digas, cómo me reí yo con esta película? Me lo pasé muy bien. No sé. ¿Te suena? ¿Y a ti te suena alguna? Sí, Guerra Mundial Z, ¿qué? En este grupo gusta menos. Ayer todo el mundo le gustaban las películas de terror. Yo pasé mucho miedo hablando con ellos. Vale, venga, ¿cambiamos? Muy bien, pues lo estamos pasando bien, ¿verdad? Sí. Así la mañana, sin examen, sin deberes, sin nada, aquí tranquilamente hablando de películas. ¿Vosotros sí que sois de leer o tampoco? Yo sí. No. ¿Tú sí? ¿Quién ha dicho que sí? ¿Tú? Dime, sí. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer cómics de Marvel. A mí también. Son muy divertidos. ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí, jugar al fútbol. ¿Y a ti? Jugar al tenis. ¿Cuánto deportista tenemos en el grupo? ¿Y a ti qué te gusta? Escuchar música. ¿Qué música te gusta escuchar? De todo. De todo. Lo que pongan, desde sí. Clásica, sí. ¿Verdad? Todo. Eso está muy bien. Así no tienes problema. ¿Y a ti qué te gusta? Yo, ya te lo he dicho. Sí, aparte de los cómics. ¿Pero qué más te gusta? Ver películas de ciencia ficción. ¿Por ejemplo? Star Wars. Muy bien, de Star Wars dentro de poco tenemos una fiesta en Alicante muy gorda, el día 21, por si a alguien le interesa, si le gusta Star Wars. Además, la entrada gratuita. Lo digo porque lo organizo yo, así que lo conozco bien. Bueno, hablemos de cine. Él ya me ha dicho Star Wars, ¿y a ti qué te gusta? ¿Qué películas te gustan? Comedia. ¿Comedia, por ejemplo? Dos tontos todavía más tontos. ¿Y a ti qué te gusta? A mí de comedia, ¿también? Como Mortales y Filemón. ¿Y a ti qué te gusta? También de todo. También de todo. Tú no tienes mucho criterio. No. Tú de momento voy viéndolo todo y ya decidiré lo que me gusta. Eso está muy bien. Venga, vale, pues falta un grupo y así ya empezamos con el programa de verdad. porque os la habéis estudiado bien. Bueno, hola, ¿cómo te llamas? Hola, Alejandro. Paula. Aaron. Raúl. Muy buenas, ya sabéis de qué vamos a hablar, ¿no? Es lo bueno de ser el último grupo, es que dice, ya sé lo que me va a preguntar. Iba a cambiar, pero no voy a ser tan malo. ¿Qué te gusta hacer a ti? Ver películas y jugar a videojuegos. ¿Y cuál de las dos cosas te gusta más? Jugar a videojuegos. ¿A cuál te gusta? GTA V. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Jugar con la tablet. ¿Jugar con la tablet también, pero como tus compañeras, en plan de frisbee, o tú sí que tienes algún juego favorito? No, un poco de todo. Un poco de todo también. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta jugar al hockey. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? Jugar a fútbol. Y los que no me habéis dicho ni película ni videojuego, bueno, como nadie me ha dicho películas, decidme, ¿qué películas te gustan? Ciencia ficción. ¿También? ¿Cómo cuál? La Roca. Ah, La Roca de ciencia ficción. Ah, bueno, no, La Roca no es de ciencia ficción, La Roca es de acción, ¿no? Un poco de acción y ciencia. Ah, vale. ¿Y a ti qué te gusta? De acción. ¿Cómo, por ejemplo? La Roca. No sé. A mí de risa, 8 apellidos vascos. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? De risa. ¿Cómo cuál? Los Minions. Muy bien, pues nada, chicos, vamos a... Ahora que se está grabando. Buenos días, vamos a empezar. Tú siempre tienes antes de empezar que tocar el micro, pues ahí ahora lo estás haciendo bien, ¿eh? ¿Ves? Sí, aquí todo se os acaba quedando, si insisto lo suficiente. Muy bien. Venga, vamos a quitarnos un poquito los nervios. Vamos a empezar con esta clase de sexto B del Colegio Raspech, hablar de... esta película que creo que os ha gustado mucho, que se llama Stardust. ¿Alguno sabe el nombre del autor del libro en el que se basa? No hace falta que levantéis la mano, porque sobre todo si no sabéis lo que voy a preguntar, porque queda un poco raro, ¿no? Sí. Bueno, la película se basa en un libro de Neil Gaiman. Es un libro que os aconsejo que a los que os guste leer... le echéis un vistazo porque es muy divertido y cambia muchas cosas de la película, con lo cual no es como si ya te supieras la historia. Entonces estamos aquí con un grupo, con Hugo, con Joan, con Juanma, con Line y con Laura, ¿no? ¿Estáis todos? Vale. Muy bien, pues vamos a empezar, pues, por ejemplo, con Hugo. ¿Cómo se encuentran los padres de Tristán? Que el padre Tristán está hablando con el guardián del muro y el guardián del muro no le deja pasar, se hace como que se va corriendo hacia el muro, salta, va a una ciudad que hay, se encuentra una chica y se enamora. Vale, y ahora voy a hacer un poco de trampa y le voy a preguntar a Joan, ¿qué es el muro? Es un muro, es una pared de piedra. ¿Qué separa el muro? Pues un país. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué lo separa? ¿Qué diferencias hay? Pues... ¿Quién le ayuda de aquí? ¿Quién le ayuda? ¿Nadie? Dime, sí, pues dime tú. Que es el muro es un muro que separa una ciudad de magia... O como... Sí, sí, de magia, es perfecto. Y la ciudad donde vive el padre Tristán. Ajá, muy bien. Venga, Joan, esta sí que la llevas más preparada. ¿Qué ata la madre de Tristán? Una cuerda encantada. ¿Pero quién se la ha puesto? Unas brujas. Y... Juanma, ¿quién educa a Tristán? Su padre. ¿Y por qué? Porque a su madre, una bruja, la tiene de esclava y la educa a su padre. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la historia esta de Tristán, que parece que es el protagonista. Ya han pasado unos años, ya ha crecido. Y Lina, dime, ¿dónde trabaja Tristán? Tristán es un dependiente de una tienda. ¿Y a quién conoce allí? Conoce a Victoria. ¿Quién es Victoria? Una joven que se enamoró de ella. Bueno, vamos a coger una nube mágica, vamos a cruzar el muro nosotros por el aire y vamos a llegar a un castillo encima de una montaña y donde hay un rey que está a punto de... Morir. ¿De qué? De morir. ¿Y cuántos hijos tiene ese rey? 7 y una hija desaparecida. Uh-huh. ¿Y de esos 7 cuántos están vivos ahora mismo, cuando empezamos la historia? ¿Quién se acuerda? Dime, Jo. Dime. ¿Quién sea? Septimus, Tercius y Secundus. Dime, Lina no está de acuerdo. 4, porque en la pregunta de después nos dicen los nombres. La pregunta de después ya sabes. Da igual. Vale, hay uno que tiene un pequeño problemilla, ¿verdad? Justo al empezar. ¿Os acordáis? Dime. Secundus. ¿Qué le pasa? Que el padre le dice que se asoma en la ventana para decirle lo que ve. Uh-huh. Y Secundus le dice, veo todo el reino desde aquí. Y le dice, ¿qué más? El padre. Y Secundus le dice, mi reino. Y entonces le dice el padre, vuelve a mirar. El padre le señala a un hijo y el hijo le empuja. Muy bien. Dime, ¿qué tiene que hacer un hijo del rey de Stronghold para heredar el trono? Recuperar el collar. ¿Y qué más? Hay otra condición importante, tan importante como esa. Y encontrar a la estrella. No. Dime. Tiene que quedar el vivo solo. Tiene que quedar uno solo vivo. Es una forma un poco cruel de encontrar heredero. Muy bien. Y me has hablado de una estrella, Lina. ¿Por qué cae la estrella? Esa pregunta ayer no me la supieron contestar, no se acordaban. Espera, tranquilo. Yo sé que has visto la película y te ha gustado mucho, pero... Porque el collar toca a la estrella y la estrella baja del cielo. Ajá. ¿Y el collar ese quién lo ha mandado al cielo? El rey. Muy bien. Y vamos a volver a transportarnos mágicamente a una extraña mansión, así un poco hecha polvo en medio del bosque, que hay ahí unas señoras mayores. ¿Qué son esas mujeres? Brujas. ¿Y qué quieren esas brujas de la estrella? El corazón. ¿Para qué? Para comérselo. ¿Y para qué quieren comerse el corazón de la estrella? Para hacerse otra vez jóvenes. ¿Y por qué se van a hacer jóvenes si se comen el corazón? Que eso no estaba en las preguntas. ¿Quién? Dime. Porque la estrella es mágica. Muy bien, porque así van adquiriendo la magia. Entonces, una sola estrella consigue... Una sola bruja va a ir a buscar a la estrella, ¿verdad? ¿Cómo deciden...? Abren un animal y entonces la que consiga el corazón va a matar a la estrella. ¿Y quién lo consigue? Hay tres brujas, la de medio. Si nos ponemos en la pantalla, contamos una, dos, la segunda. No, pero ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda cómo se llama? ¿No se acuerda nadie? Se llama la mía. Teníamos tres hermanos vivos. Y de repente, en un momento de la historia, nos quedamos con dos. ¿Cómo muere? Porque Primus hace un brindis con sus otros dos hermanos y quiere envenenarlos. Y muere el cura y Tercius. Muere el cura y Tercius. Mm. Es casi perfecto. Hay una cosa que no está bien. Que muere Primus. No, muere Tercius, eso lo ha dicho bien. Pero no es Primus el que los envenena. Secundus. No, Secundus está muerto ya hace... Séptimus, madre mía, Séptimus. ¿Quién se acuerda? Séptimus, sí. Muy bien. Estás ahí con todos los nervios. Bueno, ya hemos terminado, os hago una preguntita más, que ya además los siguientes están deseando salir. ¿Qué personaje os ha gustado más de la historia? A mí... El capitán del barco. ¿Y a ti cuál te ha gustado más? La estrella. ¿Y a ti? También la estrella. ¿También la estrella? ¿Y a ti? El capitán. Ajá, ¿y a ti? Tristan. Muy bien, pues venga chicos, muy bien, lo habéis hecho muy bien. Vamos a dejar al siguiente grupo. Venga, tenemos aquí a este segundo grupo. A ver, corregidme. Sois Koldo, Alejandro, Zeus, Einara y Celia, ¿verdad? Sí. Y estáis todos, genial. Pues vamos a seguir con la historia. Teníamos tres hermanos vivos, uno ha tenido un problema con la bebida, que la ha sentado mal, entonces nos quedan dos, pero teníamos una bruja que se llamaba Lamia, Y tenía que ir a buscar a alguien. ¿A quién tenía que ir a buscar? A la estrella. Ah, sí. Digo, a ver si no os acordáis. No miréis siempre los papeles. Intentad usar el papel como referencia para recordar la película. Porque yo os voy preguntando cosas y no siempre es exactamente lo que tenéis apuntado. Porque la idea es que comentemos la película. Entonces, la mía tiene una manera de viajar un poco peculiar. ¿Cuál es? Fue andando hasta una granja y cogió a una cabra y... Sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué pasa? Dime. Y después convirtió a un hombre en cabra y se lo llevó en su carruaje. ¿Iba la cabra subida en el carruaje? No, las dos cabras llevaban el carruaje. Muy bien. ¿Y qué le ocurre a Lamia cuando transforma al chaval? Dime. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Quién se acuerda? Que le salen arrugas en la mano. Ajá. ¿Y eso por qué es? Porque cuando usa su magia, pues se va haciendo más vieja. Muy bien. Ainara, dime... Dime, ¿cómo se llama la estrella? Ibai. Y ahí se encuentran Lamia y otra bruja. ¿Te acuerdas cómo se llama esa bruja? Ahí en medio del camino. ¿Se acuerda alguien? ¿No os acordáis? Se llama Sal Agua de Lodo. Ah, sí. Normal. Yo lo que no lleváis apuntado. A ver, vamos a dejar que termine de sonar la sirena. Vale. ¿Y te suena, Inara, te suena qué hechizo le hace Sal Agua de Lodo a Lamia? Que cuando no puede ni sentir... No. Sal Agua de Lodo a Lamia. ¿Te acuerdas? ¿Y tú te acuerdas, Zeus? Que le convierte en pájaro. No, eso se lo hace a una. ¿Os acordáis alguno de lo que le hace ese agua de lodo y la mía se enfada? Que le conteste a todo. Que le conteste la verdad a todo, muy bien. Sí, exacto. Y entonces la mía, en venganza a al agua de lodo, como le ha hablado de la estrella, Zeus, ¿qué le hace la mía al agua de lodo? Sí, dime. Acércate al micrófono. Ahí. Le hace un conjuro para que no pueda ni sentirla, ni verla, ni oírla. ¿A quién? A la estrella. Ajá, correcto, muy bien. Teníamos a Tristán e Ibain, iban paseando por el bosque, bueno, paseando, caminando. Ibain se cansa mucho. ¿Y qué hace Tristán? Se queda en un árbol sentada hasta que viene una especie de unicornio y la rescata. ¿A quién, a Tristán? ¿Tristán? No. A Ibain. Ah, sí, eso sí. Muy bien. ¿Y ese unicornio dónde lleva a la estrella? A la posada. ¿A qué posada? A una posada que hizo la bruja para que fuera con ella. Ajá. Y bueno, pues vamos a cambiar. Vamos a transportarnos ahí a un sitio al lado del mar, con hielo. Eso está casi en el polo sur. Donde llega Septimus con su ejército, con su grupo de hombres. Me estáis poniendo cara de que no os acordáis de esa escena. ¿Os acordáis? Sí, ¿ya te acuerdas? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Que le dice a un mago que tire los dados para ver dónde está, por dónde se iba el camino. Ajá. El camino, Celia, ¿dónde quiere ir? A encontrar el amuleto de su padre. Ajá. ¿Y qué le pasa al adivino? Sí, sí. Ainara, Celia. Que como no le creía, Primus le mató. Muy bien. Ainara, pues dime... Vamos a cambiar de sitio otra vez. Entonces volvemos al bosque, que parecía que ahí iban a pasar cosas interesantes. ¿Cómo se encuentran Primus y Tristán? Porque cuando vio Tristán que no estaba la Ibain, fue a buscarla y vio a Septimus con el carruaje. ¿A Septimus no? ¿A su hermano? A su hermano en el carruaje. Entonces Tristán saltó al carruaje. Muy bien. ¿Y Zeus, dónde van? ¿Dónde van Primus y Tristán? A la posada. A la posada también. Nos vamos a encontrar todos allí. Y en esta posada... ya me has dicho, te has contado tú antes, además, de dónde salía esa posada, muy bien. Lamia, que no, hasta ahora no nos ha parecido muy buena persona, sin embargo, está mimando y cuidando mucho a Ibain. ¿Por qué? para que, porque cuando ella es contenta el pelo le brilla. Uh-huh. Y para que su corazón sea más... esté más feliz. Uh-huh. ¿Y qué tiene pensado hacerle cuando ya está brillando? Arrancarle el corazón y comérselo. Ya, eso, ¿pero con qué? Hay un momento que están en la cama... con una daga. ¿Y qué descubre Primus cuando llega a la posada, Celia? Que la estrella, bueno, Yvain tenía el amuleto. Y eso no le, eso le va a causar un pequeño problema a Primus, ¿verdad, Ainara? Sí, porque Laima la vio que Primus también vio el amuleto y estaba bajando las escaleras con el cuchillo. Uh-huh. Y bajó y mató a Primus. ¿Y de qué color es la sangre que le sale a Primus? Azul. Ah. Y bueno, pues dime ya lo último. ¿Cómo se escapan Tristán e Yvain de esta peculiar situación? Con la vela de Babilonia. Mm. Porque piensan cada uno en su casa y al final acaban en las nubes. Vale, vale, vale, no te aceleres, que rápido, que... Muy bien. Pues nada, ya hemos terminado casi, casi. Cuéntame, ¿qué personaje te ha gustado a ti más? Yvain. Uh-huh. ¿Y a ti? Capitán Seis... Shakespeare. El capitán. ¿El capitán también? Yvain. ¿Y al qué momento de la película os ha gustado más? Cuando le dicen al capitán que ya sabían que era mariposón. ¿Y a ti también? ¿Y a ti qué? ¿A ti alguno? ¿No? ¿Y a ti algún momento que te haya gustado? ¿No? Bueno, pues nada, estupendo. Vamos a cambiar, lo habéis hecho muy bien. Vamos. Bueno, vamos a seguir con otro grupo. A ver si no me equivoco, sois Aarón Llorens, Miguel, Iván, Lucía y Rocío. No. No, ¿quién falta? No, que me he equivocado de línea, claro. Soy Víctor, Borja, Iván, Irene y Samara. Sí. Eso sí. Dios, que me despisto mucho con los nombres. Bueno, estábamos, acababan de escapar, Yvain, de una situación un tanto peculiar. Y llegan a las nubes, como alguno en clase, ¿verdad? Que sí, que alguno está mucho ahí. ¿Por qué llegan a las nubes? Porque... Ah, bueno. Sí, sí, dime, perdona. Sí, porque... Tristán y Yvain piensan en su casa y al final acaban en las nubes. Porque, ¿cuál es la casa de Yvain y cuál es la casa de Tristán? No, déjame. No me lo cuentes tú todo. La casa de Yvain es el cielo. Uh-huh. ¿Y la de Tristán? Un pueblo. El muro. Pueblo de muro, ¿verdad? Claro, entonces se quedan a mitad de camino. ¿Y quién los rescata? Los pescadores de rayos. Uh-huh. ¿Que por dónde navegan los pescadores de rayos? Por el cielo. Ah. Muy bien. Venga, pues vamos a transportarnos a otro sitio. No os he preguntado por nombre, así que voy más o menos... Pues yo os miro, si tenéis alguna duda, ya me preguntáis. Volvemos a la Tierra. Estábamos ahí en las nubes, pero vamos a volver a la Tierra porque Septimus llega con su ejército y encuentra a alguien. ¿A quién encuentra? Yo. Dímelo tú. A Primus. ¿Y dónde está? ¿Tú te acuerdas de dónde está? En la bañera. En la bañera. Un segundito, vamos a parar un momento. Vale, venga, seguimos. Estaba en la bañera, me estabas contando, pero ¿dónde? Estaba dentro de una posada, en el castillo. Estaba antes en la posada, pero va a desaparecer ya que los poderes de la bruja van a ir desapareciendo. Ajá. Y, a ver, hola, que no me estás mirando. Mira al micrófono, acércate al micrófono y cuéntame, ¿cómo está Primus? ¿Está bien? No, estaba muerto. Y entonces ya Septimus es el último, ya es rey. Sí, no, ¿seguro? Faltaba el amuleto. El amuleto, ¿y dónde está el amuleto? Lo tiene Yvain. Muy bien, pues volvemos al barco. Parecía que el barco era divertido. El capitán Shakespeare, me han contado antes que se llamaba, ¿verdad? Sí. Parece que va a torturar a los protagonistas, pero al final los ayuda. ¿Por qué? Porque el capitán quiere saber cosas sobre Inglaterra y Tristán es de allí. Ajá. ¿Y por qué lo mantiene oculto de la tripulación? Porque saben que es estrella. Dime. Porque tienen que mantener su reputación. Muy bien, correcto. Llegan a un puerto raro porque no hay mar, pero llegan a un puerto y donde hay un tendero y se ponen a regatear. ¿Sobre qué regatean? Sobre los rayos. ¿Y con quién los tiene, quién los quiere? ¿Cómo hacen ese regateo? ¿Cómo va? Los tiene el capitán Shakespeare y se lo quiere regatear a uno que estaba en el puerto. ¿Y de qué se entera? Eso no está apuntado, así que a ver quién se acuerda de la película, recordar ese momento. ¿De qué se entera el capitán Shakespeare en el puerto? ¿Qué cotilleo y empieza a sospechar de sus invitados? ¿Alguno se acuerda? De que se estaban melodeando por ahí, de que había una estrella que andaba por ahí con una persona. Muy bien. Da gusto que os acordéis de la película, que vayáis recordándola. Entonces, cuando vuelven al barco, vuelve la tripulación, después de regatear, después de todo esto, y ahí encontramos a un personaje ahí tumbado en la cubierta, con una pipa. ¿Quién es? Espera. ¿Tú te acuerdas quién es? ¿No? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. ¿Os acordáis alguno? ¿No? Que le ha cambiado el aspecto. Tristán. ¿Y bajo qué identidad lo presenta el capitán? Bajo el sobrino del capitán. Ajá. ¿Y qué aprende Tristán durante el viaje? A manejar la espada. ¿Y algo más? ¿Creéis que aprende algo más? ¿Aprenden Ivane y Tristán algo más? A bailar. Muy bien. Y entonces se van, desembarcan. Tristán y Ivane desembarcan, les dejan algún regalo, se despierten con un poquito de pena y alguien llega al barco. ¿Quién llega al barco? Septimus. ¿Él solo? Y sus soldados. Dime, ¿quién llega? Con sus soldados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en ese? Pues que se pelean. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Decídmelo a alguien. ¿Quién gana? Estoy intrigado. ¿Quién gana la pelea? La tripulación. Ah. ¿Y qué pasa con Septimus? ¿Muere ahora y ya no quedan hijos? No. ¿Qué le pasa? Se escapa. Muy bien. Pues vamos a volver a la Tierra, ya que yo creo que ahí en el mar ya hemos dejado a Septimus, ya se ha quedado sin ejército, se ha quedado solito. Pero Tristán y Ivane tienen que llegar... ¿A dónde tienen que llegar? Al muro. ¿Y quién los ayuda a llegar? La bruja. Hay una pequeña negociación, pero ¿es Lamia la que los ayuda, la bruja? No. ¿Quién es? Es Salagua de Lodo. ¿Y cómo negocian? ¿A cambio de qué los lleva? De que le devolviera una flor. ¿Y qué pasa cuando termina la negociación? ¿En qué condiciones lleva Salagua de Lodo a Tristán? En ratón. Muy bien. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo convierte en roedor? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo sabe? Para ahorrar espacio y comida. ¿Y qué pasa con Ivane, que estaba también ahí? ¿También la transforma en algún animalito? No, le hace un conjuro y no la puede ver ni tocar. ¿Pero ni oír? ¿Quién le hace el conjuro? Salagua de Lodo. ¿Salagua de Lodo? No. ¿Quién ha hecho ese conjuro? Lamia, muy bien. Y vos, ¿qué? Ya hemos terminado casi. ¿Qué parte de la película os ha gustado más? La misma que Coldo cuando le dicen al no es cuando descubren que el capitán está bailando con trajes de rosas con plumas. Con música clásica de fondo. ¿Y a ti qué parte te ha gustado más? Cuando... El final. El final es muy bonito, ¿verdad? ¿Y a ti qué parte te ha gustado más? El final. ¿También? ¿Y a ti? Cuando le rompe el brazo y las piernas a Septimus. ¡Ay! ¡Sangre! ¡Violencia! ¿Y a ti qué parte te ha gustado más? Cuando maten a las brujas. Muy bien, chicos. Pues venga. ¿Cambio? Pues nada, Aarón, os he dicho que no doy golpe a la mesa y me pongo ya a dar golpes. Muy bien, Marco, has estado ahí. Estábamos ya en camino del muro con la bruja, con Tristán convertido en roedor, ¿os acordáis? Y ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le hace? No está en los apuntes. ¿Cómo se transforma otra vez Tristán? ¿Alguien lo salva? Esa era difícil porque esa no la lleváis apuntada, no os preocupéis. Sale agua de lodo, cumple la promesa, la vuelve a transformar en humano, se va con Yvain a una posada y Tristán se va a buscar a quién. Dime. A Victoria. Muy bien. ¿Y qué le lleva? Un mechón del pelo de la estrella. Vale. No hace falta que me contestes tú todas, ¿eh? Vamos a ir contestando, deja a los demás, que también se lo saben y han visto la película. Pero Yvain se pone triste. Yvain se pone triste. ¿Por qué se pone triste, Yvain? Porque pensaba que la había abandonado. ¿Y qué pasa con el cabello este que lleva? └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ De estrella porque y, ha pasado el muro. Ajá, entonces ¿eso es lo que le pasaría a Yvain? Sí. Anda, qué peligro. Pero Yvain, ¿qué hace? Yvain, cuando se entera de esto. Cuando ve que se ha quedado sola, va hacia algún sitio. Va directa al muro. Va directa al muro. Y si pasa el muro, vamos a tener un disgusto, ¿no? Sí. ¿Qué impide que Yvain atraviese el muro? Una, que era la madre de Tristán. Y ahí al lado de justo de la brecha del muro, de la que separa los dos mundos, ocurre algo, ocurre una gran lucha. ¿Quién lucha? La mía, y sale agua de lodo. ¿Y quién gana? Sale agua de lodo. Muy bien. Pero ahora coge la vencedora, gana sale agua de lodo. ¿Sí? No. Yo creo que no. Yo creo que me estás engañando. ¿Quién gana? Gana la mía. No pasa nada, ¿eh? Sí, yo ya he visto que te he dicho que sí, no, ni me acordaba yo, hasta que me digo, no puede ser. Me he empezado a contar brujas, digo, me sobra una. ¿Y la mía quién coge prisioneras? A una y a Yvain. ¿Y dónde las lleva? Al castillo de las brujas. Bueno, yo creo que lo de la bruja no es tanto un castillo, ¿no? Es más bien una casa, una mansión. Bueno, luego hablaremos de... El último grupo me contará cosas de las localizaciones y de los lugares. Pues nada, llegamos a la puerta a la mansión esta. Ya están ahí dentro las brujas, ya están ahí dentro... ¿quién más? ¿Está la bruja? ¿Sí, quién más? ¿Quién más habíamos dejado ahí dentro? Tristán. No, Tristán no ha llegado todavía. Ellos no han llegado. ¿Quién está con las brujas? Está la mía y sus dos hermanos. Y además las dos prisioneras. Sí. Es porque veáis esa escena, porque hay alguien que llega a la puerta. Llegan dos personajes a la vez. ¿Quién son? Tristán y Septimus. Y de entrada se llevan bien, se hacen amiguetes y tal. Bueno. ¿O no? ¿Qué hacen cuando se conocen? Primero se empiezan a pelear un poco y después hacen las paces. Muy bien, y entran en la casa en plan, vamos a salvar a las chicas. Y ¿con quién luchan? Contra las brujas. Ajá, sí, y vamos a matar brujas en orden. ¿Cómo muere la primera bruja? Pues Septimus le lanza la espada a la primera bruja y la mata. Ajá. ¿Y quién muere ahora? ¿Te acuerdas quién muere ahora? ¿Quién se acuerda quién muere ahora? Septimus. Muy bien. ¿Y cómo muere Septimus? Lamia le hizo vudú y le partió las piernas y los brazos. ¿Y qué más? ¿Le hace algo más? Además de partir las piernas y los brazos, le hace algo más, ¿verdad? Antes le ahoga con magia, con un hechizo. ¿Con un hechizo, pero porque lo tira el muñeco a algún sitio? Fuente al agua. Ajá. Una forma un poco cruel de acabar el pobre Septimus, aunque tampoco era muy simpático, ¿no? No parecía una buena persona. Entonces, nos queda un héroe y dos brujas. ¿Cómo muere la segunda bruja? Porque Tristán... Había unos lobos y Tristán abre la jaula para que los lobos salgan. Ajá. Pues ya está la cosa más equilibrada. Tenemos una bruja y un héroe. y Tristán se va a por la bruja. Es un momento, va a matarla, pero ¿quién se lo impide? Septimus, que... Pues estaba muerto. No, porque le hace vudú otra vez y lucha contra Tristán. Pues va a ser difícil matar un muerto. ¿Cómo se libran de Septimus? ¿Quién se acuerda? Esa pregunta siempre os cuesta mucho. Lucha con él, moviéndolo. Septimus lo mueve a... Sí, luchan. Tristán le clava la espada un montón de veces y no lo mata. ¿Alguno de aquí de la mesa se acuerda cómo acaba muriendo? ¿No? Dime, Hugo, ¿cómo...? Las luces que hay, las lámparas. A ver, dime. Pues va cortando las cuerdas de una lámpara muy grande y al final se la tira encima. Sí. A Septimus. ¿Y así ya se acaba Septimus? ¿Sí? Sí. Vale. Menos mal, pues ya nos hemos librado. Queda Tristán contra Lamia, pero Lamia está a punto de matar a Tristán y a Ivain. Tiene el cuchillo. Mírame, por favor. Gracias, sí. Tiene el cuchillo, está a punto de matarles, pero no los mata. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que no lo hace? Porque dice que se han muerto sus hermanas y que ya no tiene sentido. Eso dice, pero ¿por qué creéis que es de verdad? Porque se pone a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan las brujas de la estrella? El corazón. Y pero da igual cómo esté el corazón o... No, tiene que brillar. ¿Y cuándo brilla? Cuando se pone contenta. Entonces, cuando los libera y se abrazan, entonces brilla. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué hace Lamia? La bruja, pues, se convierte en ceniza por la luz de... Bueno, antes de eso, intenta... cambia de opinión sobre dejarlos ir. Sí, con los poderes que tiene, va rompiendo cristales y para matarlo. Y entonces sí que se abrazan y ocurre lo que me estabas contando, cuéntamelo. Que se abrazan, brilla mucho su pelo, la estrella, y hace cenizas a la bruja. Muy bien. Pues ya tenemos casi el final feliz y descubrimos que Tristán es el heredero del reino de Stronghold. ¿Por qué? Porque había cogido la gema. Pero además de eso tenía que tener otra característica. ¿Por qué? Porque era el último heredero. ¿Y por qué era el último heredero? Porque solo quedaba él de... Pero él no es hijo del rey. Porque es hijo de una que es la hija de perdida del rey. Muy bien. Pues nada, ¿quién me cuenta cómo termina la historia de Tristán y Ivain? Ya así resumido rápido. Al final. Se casan y al final usan la vela y se van al cielo. Muy bien, pues nada, así hemos terminado la película, aunque aún quedan dos grupos que me van a hablar de más cosas. Vosotros me vais a decir qué parte de la película te ha gustado más. A mí cuando matan a las brujas. ¿Y a ti qué te ha gustado más a ti? Cuando le dice uno de sus al comandante que es un mariposa. Sí, esa parte os ha hecho mucha gracia. Aquí. ¿Y a ti qué parte te ha gustado más? Cuando matan a la segunda bruja soltando los animales. Ajá. ¿Y a ti? A mí cuando matan a las brujas también. También, la batalla final. Muy bien, pues nada, vamos a saber más. Bueno, venga, vamos a seguir, vamos a terminar ya. Somos Alejandro, Aarón, Raúl y Paula. No. Y si estáis callados, quedan 6 minutos, por favor, yo os lo agradezco mucho. Vamos a... ¿Falta alguien de los que nombras? Sí, porque yo no... Cinco. ¿Eh? El grupo 5. Ah, el grupo... Es verdad, sí. Uy, madre mía. Adrián, perfecto. David y María, ¿verdad? Sí. Ah, vale, ahora sí. Qué despiste llevo. Muy bien, pues vamos a hablar de los personajes. Vamos a hablar de Tristán. Adrián, dime, ¿quién es Tristán? El hijo de Una y de Tristán. Ahí está, es el primero que me ha dicho el nombre del padre. Eso está muy bien. Y, Y dime, perfecto, ¿cuál es la motivación que tiene Tristán en esa historia? Conseguir la estrella caída y también pues dársela a Victoria. Uh-huh. Y David, ¿qué aprende durante la aventura? Que Victoria no es su verdadero amor, que su verdadero amor es Yvain. Anda, María, dime, ¿quién es Yvain? Es la estrella caída del cielo. Uh-huh. ¿Y por qué es importante Yvain en la historia? Porque si Victoria no le dice a Tristán que quiere la estrella, no hubiera conocido Tristán a Yvain y no se hubieran enamorado. Ajá. ¿Y quién es Victoria? Victoria es una joven que conoció en la tienda en que trabajaba. David, mírame a mí para que yo te pueda decir. Ahora me hablas tú. ¿Por qué es importante Victoria en la historia? Porque es la que le dice que le coja la estrella. Y entonces él va y ya sucede la historia. ¿Y quién es Una? Una es la madre de Tristán. Y Una está en una situación un poco problemática cuando aparece. ¿Por qué? Es esclava de Salagua de Lodo. ¿Y cómo la tiene? La tiene prisionera de dos maneras. Sí, de pájaro y de humana. ¿Y cómo la ata? Aparte de convertida en pájaro, ¿cómo la tiene atada? Con una cuerda encantada. Y tenemos tres brujas en la historia que tienen un parentesco. Bueno, en realidad tenemos cuatro, pero hay tres que viven en grupo porque son parientes. ¿Qué parentesco tienen? Que las tres son hermanas. No sabréis cómo se llaman, ¿verdad? No, yo no lo sé, yo solo me acuerdo del nombre de la mía. O sea, pero bueno, digo, como él se ha acordado de Tristán, digo, igual alguno se acuerda. ¿Y para qué necesitan la estrella? Para tener la juventud eterna. ¿Pero solo les da juventud o les da algo más? No, más magia, más poder. Bueno, tenemos en esta historia lo bueno es que tenemos muchos villanos, ¿no? Tenemos más villanos que héroes. El otro gran villano que tenemos es Septimus, ¿verdad? ¿Quién es Septimus? Septimus es el último hijo del rey que queda en la historia. Uh-huh. ¿Y cuál es su objetivo en la historia? Su objetivo... ¿Qué es lo que él quiere hacer? Matar a sus hermanos para ser rey y conseguir el colgante. Ajá. Y luego descubre algo, durante esta aventura descubre algo y tiene otro objetivo más. ¿Cuál es? Descubre que como está la estrella, quiere comerse también su corazón para ser rey eternamente. Muy bien, pues con esto ya tenemos todo lo que teníamos aquí, que teníamos preparado, pero yo sé que habéis visto la película, habéis disfrutado. Aparte de esos personajes, ¿cuál os ha gustado de la historia? Por ejemplo, ¿a ti cuál te ha gustado? Aparte de estos de que ya hemos hablado. Sale más gente. ¿Cuál os ha parecido divertido? A mí el que más me ha gustado ha sido Tristán. Sí, pero de Tristán ya hemos hablado. Uno de los que no ya hemos hablado. ¿A ti, por ejemplo? A mí el Capitán Shakespeare. ¿Y alguno que no sea el Capitán Shakespeare? Salagua de Lodo. Ajá. El Capitán Shakespeare. El Capitán Shakespeare, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante el Capitán Shakespeare? ¿Por qué os ha gustado tanto? Porque es muy gracioso, es como un personaje de comedia. Uh-huh. ¿La película os ha parecido, aparte de la aventura, os ha parecido más de miedo o más de comedia? De ciencia ficción. Uh-huh. De ciencia ficción. Ciencia ficción no es. Digamos que es fantasía, pero bueno. También de comedia. De comedia mucho. Uh-huh. ¿Y qué parte os ha gustado más? A mí cuando sueltan a los lobos. Uh-huh. La batalla final. Cuando el Capitán Shakespeare se... Sí, a ti el Capitán Shakespeare os ha dejado muy impresionados. Se disfraza de chica y empieza con música clásica a bailar. Que es cuando aparece Septimus. Sí. Cuando Septimus lucha contra... ya muerto, contra Tristán. Esa parte también es muy, muy divertida. ¿Y a ti? Cuando matan a Salagua de Lodo y deja la huella... De su cadáver en el césped, en el muro. Digo, no sabía, ahora mismo digo. Sí, ya me acuerdo de esa escena. Muy bien, pues estupendo, vamos con el último grupo, va. Venga, pues vamos con ya el último grupo, me voy a equivocar de nombres otra vez. Alejandro, Aarón, Raúl y Paula. Bien, sí. Ah, qué bien, no me he equivocado, qué suerte. De ese grupo solo me he equivocado en dos, no es mal porcentaje, ¿verdad? Bueno, me vais a hablar de lugares, de sitios donde pasa la película. Por ejemplo, podemos hablar de qué diferencia hay entre el pueblo de Muro y otros pueblos de Inglaterra. Que el pueblo de Muro no es mágico. Ni el resto de pueblos de Inglaterra tampoco. ¿Qué diferencia hay con un pueblo normal? ¿Qué caracteriza para ser humano? Que tiene alrededor un muro. ¿Y ese muro qué hace? Separa una ciudad de otra. Sí, pero ¿qué diferencia entre las dos ciudades? Que hace barrera entre una ciudad mágica y otra normal. Muy bien, pues tenemos un muro y en el muro hay un agujero, ¿verdad? Sí. ¿Y quién vigila el muro? Un señor. Un señor. Decidme algo de ese pobre hombre. ¿Qué características tiene? Vosotros que habéis visto la película. Que tiene 97 años y hace artes marciales. Y lleva algo, ¿verdad? En la mano. Un palo. Muy bien. ¿Quién es el primero del pueblo en atravesarlo? Aarón. El padre de Tristán. Uh-huh. ¿Y qué le ocurre a las estrellas cuando atraviesan el muro? Que se... Espera, no, te ha gustado tanto que me quieres contestar todo, dime. Que se convierte en el polvo. ¿Y qué consigue el padre? ¿Ya? ¿Te aclaras con el cable? Sí, bien. ¿Qué consigue el padre de Tristán en el mercado? Una flor de cristal. Consigue, ayer un compañero me lo explicó muy bien, consigue tres cosas. Una flor de cristal, ¿qué más consigue? Un hijo. Bien, sí, no. ¿Por qué os reís? O sea, y ayer un compañero me dijo, consigue, y además me lo dijo en este orden, una flor de cristal, una novia y un hijo. Y digo, sí, en orden de importancia, ¿no? Muy bien. Y ¿dónde está, ahora vamos a cambiar de lugar, Aarón, dime, ¿dónde está el castillo de Stronghold? En Stronghold. Muy bien. ¿Y qué es Stronghold? Son unas montañas. Sí, pero ¿dónde está en concreto el castillo? ¿Dónde? En una montaña de Stronghold. En la cima de una montaña. De hecho, en la película no se dice, en el libro lo explica muy bien, que la mayoría del castillo... ¿Me quieres dejar la mesa tranquila, que no te ha hecho nada? Tú las manos ahí quietecitas. Tú mira, luego me preguntas y yo te cuento todo lo que pasa con la mesa. En la novela se explica muy bien que el castillo, la mayoría del castillo está construido dentro de la roca. Muy bien. ¿Y quién vive en el castillo de Stronghold? ¿Alguien es feliz? Me encanta que la gente sea feliz cuando hago un programa. No, tú tranquila, tú ríete. Sí, tú, con que no te rías en el micro, disfruta, no pasa nada. Si la risa es buena, si la risa es maravillosa, Aarón. Dime, ¿quién vive en el castillo? El rey y sus hijos. Ajá. ¿Y cuántos hijos ha tenido el rey? Siete y una hija perdida. Y dime, ¿qué pasa con los hijos cuando van muriendo? Que se convierten en fantasmas. Bueno, no me contestes tú también todo. Deja. Vale. Muy bien. Pues nada, ¿qué? ¿De esos fantasmas? ¿Ya? ¿Estás mejor? Muy bien. ¿De esos fantasmas, cuál es el... ¿Qué características tienen? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa cuando mueren? ¿Con qué forma mueren? ¿Con la forma que le han matado? Dime, dime que estás intentando hablar y no te dejan. Con la forma de cuando estaban vivos. Ajá, cuando estaban vivos no, como ha dicho ella, con la forma que tienen cuando mueren. ¿Y cuál es el que más os ha gustado? ¿Cuál es el más divertido de los que conforme van apareciendo en la película con esas formas? Dime. El Capitán Mariposón. El Capitán Mariposón no es un fantasma, no está muerto... De los fantasmas, de la pinta que salen, ¿cuál os parece más gracioso? A mí el que más me gusta es el que le tiran y sale con los pelos. ¿Alguno más que os llamara la atención? ¿No? Bueno, sí. ¿No? ¿Ibas a decirme? No, no me digas. Y bueno, nos vamos a un barco que aparece en la película, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica ese barco? A cazar rayos. ¿Y por dónde navega? Por el aire. ¿Y cómo se llama el capitán? Shakespeare. Muy bien. Y ahora una pregunta que siempre cuesta contestar. Contéstame tú. ¿Qué aspecto tiene la Casa de las Brujas? Cuéntame un poco cómo es. Como si yo no lo hubiera visto, cuéntame cómo es la Casa de las Brujas. La casa está situada en un barranco, en medio del bosque, Tiene forma de casa encantada antigua y por dentro hay objetos antiguos con polvo y telarañas. Y Aarón, dime, aparte, ¿qué cosas peculiares, diferentes? Porque ha dicho que es como una gran mansión antigua, pero hay cosas que no encajan mucho. Que tienen jaulas con animales, tienen un... En el final de la casa tienen como un altar. No uh-huh. sé. ¿Y qué utilizan las brujas para comunicarse? Un espejo. Ajá. Muy bien, pues yo creo que con esto... No me habéis contado. ¿Cuál es vuestra parte favorita de la película? Bueno, tú sí que me la has contado ya. Bueno, dime, ¿cuál es tu parte favorita? Cuando Tristán deja tirado a Victoria. Ajá, al final casi. ¿Y a ti qué parte te gusta? Cuando... Acércate al micrófono, cuéntamelo. El final. Ahí así no pienso más. A mí cuando el unicornio recoge a Ivain. Ajá, ¿y a ti qué parte te gusta más? El capitán mariposa, ¿no? Muy bien, pues chicos, ya hemos terminado. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en futuros programas. Un saludo a todos.